Oscuro. Oscurísimo. Oquedad. Ojos fijos. Ojos oscos. Ojos horribles, horrorizados, horror, horror, ojazos, ojos oscuros observan, ondean ojerizos. Os hostigan, obstruyen, obligan, oponen, oprimen,